barba partida, ojos azules también. Su padre es un hombre dócil, su madre es una beldad. Señor, por curiosidad, entonces, ¿quién es el papá? Dicen que fue la crisis. Sí.